Capítulo 13. El escaparate de nuestra tienda, la Home. Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo de la franja horaria en que me estés escuchando, y bienvenido a un nuevo capítulo de Emprendedor E-commerce, el podcast en el que hablamos sobre todos los temas habidos y por haber del mundo de las tiendas online, desde cómo crear una hasta cómo mejorarla para que entren más clientes, fidelizar esos clientes, conseguir más ventas, etcétera, etcétera. Porque al fin y al cabo, si nos decidimos por montar un e-commerce, es para vender y ganar dinero, igual que una persona que monta un comercio offline y poder vivir de nuestro negocio y poder ser dueños de nuestras decisiones. En fin, ya son 13 capítulos con este, y si ya has escuchado alguno, pues ya sabes de qué va esto, y si es el primero que escuchas, pues simplemente bienvenido, espero que te guste y te animo a escuchar los anteriores, donde tratamos temáticas muy, muy, muy interesantes. Estoy cada vez más contento porque veo que cada vez la audiencia va incrementando, va subiendo. Hay capítulos que ya tienen más de 200 descargas solo en iVoox, por ejemplo. Y bueno, esto hace que semana tras semana pues tenga más ganas de hacer este programa, porque si no hubiese nadie al otro lado, esto sería un sinsentido, estaría hablando solo en una habitación contra una pared. Bueno, pasan las semanas que vuelan, la verdad es que pasan las semanas y los meses que no te das cuenta. Ya estamos a fin de semana otra vez, y este fin de lo vamos a dedicar a ver dos puntos importantes en cuanto a la creación de nuestra tienda. Por un lado, vamos a ver lo que es la Home, el capítulo de hoy, sábado 17 de octubre. Vamos a ver los puntos básicos que debe tener nuestra Home, nuestro escaparate de cara a los visitantes que entran en nuestra e-commerce. Y mañana domingo vamos a ver la ficha de los productos, cómo debemos hacer una buena ficha de producto. Pero antes de empezar, un par de cosillas que quiero mencionar. Por un lado, dos noticias que he visto, que he leído esta semana y que me han parecido interesantes y que os quiero comentar. Y es que según Startups Explore, la mayor comunidad de startups e inversores de España en lo que va de año, la creación de startups en el mercado español ha crecido un 26% respecto a 2014, sumando ya un total de 2.551 de estas nuevas empresas. Es un punto interesante. Y por otro lado, que los españoles confían más en el comercio electrónico ahora que hace 5 años, y eso es un hecho que demuestra la buena salud del sector, según destacan los datos del primer estudio sobre la confianza de los españoles en las compras online desarrollado por Confianza Online y Showroomprif. Parte de este éxito se atribuye a la ausencia de conflictividad, ya que la mayoría de los usuarios consultados declaran no haber tenido ninguna incidencia comprando online en el último año. Quizás por ello, el 57% de los españoles prefiere comprar en una tienda que cuente con un certificado oficial que garantice la seguridad y profesionalidad de la tienda como el sello Confianza Online. Y esto va enlazado un poco con lo que hablaremos hoy aquí en el programa, y más adelante ya veremos lo del sello de la Confianza Online. También recordarte que tienes el blog a tu disposición, que es www.emprendedorecommerce.com, donde encontrarás diferentes artículos con consejos y trucos para llevar a cabo en tu tienda online. También tienes todos los podcasts con sus notas de programa y enlaces a las herramientas que comentamos en el programa, y un formulario con tres funciones. La primera, para decirme que simplemente te gusta el programa o no, y una explicación para poderlo mejorar, eso está claro. Segundo, para aclarar cualquier duda de lo que comento en el programa, ¿no? Mientras estás escuchando el programa te pueden surgir dudas, pues me escribes un mail a través del formulario y lo aclaramos. Y tercer punto, pues para sugerir cualquier tema que te parezca interesante para tratar aquí en el programa. Y precisamente esto es lo que ha hecho nuestro oyente Paco Guío, que me ha escrito y me comenta lo siguiente. Dice: hola Xavi, lo primero, enhorabuena por tu podcast, gracias por compartir contenido tan valioso con nosotros. Pues nada, todo lo contrario, el agradecimiento es mío por, como he dicho antes, por estar vosotros al otro lado. Y nos dice: el comentario va sobre lo que has dicho sobre Joomla. Discrepo contigo en cuanto a que la personalización de las plantillas es complicado, que el SEO es una, y un poco recuperando lo que dije en el programa, pues comenté que era un horror, ¿no? Que no es seguro y que es para proyectos pequeños. No sé qué versión de Joomla conoces, pero a partir de la 3.0 es uno de los CMS más seguros que existe. Hace mucho tiempo que no se conocen vulnerabilidades. Existen tiendas con miles de referencias muy estables, el SEO viene por defecto en el core, y actualmente pocos le hacen sombra. En cuanto a las plantillas, según la que elijas, pero Joomla acepta muchos frameworks y con poca experiencia puedes hacer grandes modificaciones. Sigue así, que es muy interesante, gracias y un saludo. Pues nada, Paco, perfecto, perfecto, esto es lo que quiero. Primero, que tengamos ese feedback entre vosotros, que sois los oyentes, y yo. Y así también pues voy conociendo a las personas que me escuchan. Y por otro lado, enriquecer el contenido del programa. Actualizamos muchos datos, porque ya sabéis que esto de las nuevas tecnologías, donde dije Diego, digo Diego, y cambia a marchas forzadas, que es un continuo aprendizaje, ¿no? Y por el contrario, es lo divertido de este mundo. Así que, bueno, pues queda comentada tu puntualización, Paco, y te repito, muchísimas, muchísimas gracias por ese aporte que nos has dado. Y ahora sí, vamos a por el capítulo de hoy, el número 13, en el que vamos a tratar los puntos básicos e indispensables que no nos podemos olvidar y que debemos tener en cuenta a la hora de diseñar nuestra home, nuestro punto de entrada de cara a los visitantes que entran en nuestra tienda. Vamos a ver el logo, las categorías, el slider, productos destacados, botones de redes sociales y el footer o el pie de página, que a veces es uno de los olvidados. Vamos a ver, si vamos paseando por cualquier calle de nuestra ciudad o por cualquier centro comercial, pues os habréis dado cuenta de que todas las tiendas tienen su escaparate y que cada una pues intenta mostrar lo mejor de su interior en un espacio muy pequeño. Esto traducido al mundo online es lo que se llama la home, es nuestra tarjeta de visita para cada visitante que entra por primera vez en nuestra tienda. Y al ser lo primero que verá nuestro visitante, tiene que ser lo más amigable, lo más vistosa, lo más bonita, etcétera, que podamos. Eso no quiere decir, vamos a ver, que empecemos a disfrazarla con muchas florituras. A veces lo más simple es lo mejor. Tenemos que tener un escaparate pues que sea atractivo y además que nos posicione nuestro e-commerce en el aspecto del SEO. Y pensaréis, bueno, pues ¿se pueden hacer las dos cosas? Pues la respuesta es afirmativa. Tan solo tienes que imaginar o ponerte en la piel de tu potencial comprador y modificar ciertos detalles que se hacen indispensables. Vamos a ver cómo hacer la home para que también nos ayude un poquito al SEO de nuestra e-commerce. Lo primero de todo que vamos a ver es el logo. Eso es lo primero de todo que debemos encontrar en la home, es nuestra marca, nuestro logotipo. Es importante que la gente que entre en nuestra tienda sepa quiénes somos. Es como, podríamos compararlo como el rótulo de exterior de cualquier tienda offline. ¿Verdad que no hay ninguna tienda que no tenga un rótulo en la fachada, en lo que es la entrada, y que además por la noche se enciende para que se vea bien, ¿no? Pues aquí igual, el visitante debe saber en todo momento en qué tienda está. Segundo punto que podríamos decir son las categorías. Sería de gran utilidad que en la parte superior de tu e-commerce apareciesen las categorías principales, categorías padre que orientan la compra al posible cliente de manera categorizada. Resaltar estas categorías hará que el sitio sea más usable y más amigable para el usuario. No hagas tampoco que el menú de navegación sea un laberinto, porque al final el visitante se cansará de buscar, no encontrará con rapidez lo que quiere y se va a ir. Si es así, de fácil, se va a la competencia. O sea, si no encuentra rápidamente lo que busca, se te irá. Se dice que un menú con más de 3 clics ya no es usable. Es decir, que el usuario en 3 clics tiene que llegar al sitio que desea. Si no, es lo que te comento, se te irá. Es lo que se llama la ley de Higgs, lo dice claramente. Cuantas más opciones le des a una persona, más va a costarle tomar una decisión. Incluye en el menú solo enlaces a las secciones importantes de la e-commerce, de tu web. Utiliza texto en lugar de botones en el menú porque tiene dos beneficios enormes. Lo puedes modificar de manera muy rápida y fácil a través del CMS, a través del CSS y de HTML. Y también pues Google no puede leer las imágenes. En cambio, si ponemos texto, pues le será mucho, mucho más fácil. ¿Dónde colocarlo? Bueno, pues aquí a la izquierda, en la parte superior. Hay gente que prefiere ponerlo en la parte izquierda de la home porque la gente es ya en forma vertical, porque dice que la gente es lo primero que va a ver, ya que leemos de izquierda a derecha. Yo soy más partidario de ponerlo en la parte superior, justo al lado del logotipo, o bien si tenemos muchas categorías y no nos cabe a continuación, pues en la parte justo inferior. Pero ya sabes que sobre gusto, pues bueno, no hay colores, ¿no? También puede ser interesante utilizar los breadcrumbs o migas de pan, que se llama, que es un elemento muy utilizado para que el usuario no se pierda, indicándole dónde está y la relación jerárquica de ese nodo con el resto de la estructura de la web. Suele aparecer debajo del menú, indicando las diferentes categorías y subcategorías separadas por el signo de mayor que. No sé si lo habéis visto en alguna página web o no tiene por qué ser e-commerce, en cualquier página web, justo debajo de las categorías. Empiezan a salir cuando tú vas clicando y vas entrando, inicio, signo de mayor que, otra categoría, signo de mayor que, otra categoría, signo de mayor que. Eso es más que nada para que tú sepas en todo momento los pasos que vas haciendo dentro de esa página web, sepas dónde estás, ¿no? Pues bien, esto sería un poco el tema de las categorías. Vamos a por el slider. También sabemos que vendemos productos, pero el ideal es que muestres un escaparate lo más atractivo posible. La home es aquella página de aterrizaje por excelencia, donde tu posible cliente deberá sentirse atraído y tentado a comprar tus productos. Por ello, una solución muy vistosa que muchas tiendas online utilizan como recurso es incluir una imagen en la parte superior en la cual destacan descuentos, productos en oferta o liquidaciones de stock. Muchas lo hacen con unos bonitos sliders en movimiento. Pero ojo con esto, yo no soy muy partidario de poner sliders que van pasando durante 3, 4, 5 o los que sean segundos. ¿Y por qué? Pues muy sencillo, te voy a explicar el porqué. Primero, porque los sliders pesan mucho y ralentizan la carga de la homepage. Y esto de tardar en cargar una página tiene sus consecuencias. Primero, que el usuario se va a rayar y se va a ir. O sea, cuanto más tarde la página web, más nervioso se va a poner el usuario, el visitante, y al final acabará. Me encontré el otro día yo con una página web, estaba buscando unos proveedores para un proyecto que tengo, y entré en uno de los proveedores, y bueno, sí, tenía, eran flash todo y muy bonito, pero bueno, no cargaba, tardaba mucho en cargar. Al final me fui. También pierdes clientes, por lo tanto pierdes ventas, que es un poco lo que te he explicado, y tardar en cargar no es bueno para el SEO. Tampoco es bueno para el quality score de tus campañas de AdWords. ¿Tú estarías 16 segundos viendo un anuncio en televisión? La verdad es que cada vez menos. Pues imagínate si estarías 16 segundos para ver cargar un ajo. Buah, esto te puedes morir. Segundo punto, los sliders son como banners. Y como tales, el usuario aprende a esquivarlos. ¿Cuántos banners has clicado tú últimamente? ¿Y cuántos crees que clican tus usuarios? Ninguno. Pues exacto, ahí vamos. Tercer punto, si tienes información importante, ¿para qué la ocultas en el slide número 4 o número 5? La información de los slides muchas veces no es relevante. Y si lo es, ¿para qué ponerla solo en un tocho en la home? Es mejor que esté en todas las páginas. Si tienes una promoción genial de un 50% o de gastos de envío gratis, no la pongas en la homepage, ponla en todas las páginas del site. Que el cliente lo vea, que se le quede. Número 4. El ojo humano es sensible al movimiento. Eso es de cajón, ¿no? O sea, si un usuario llega a fijarse en el slider y eso le distrae de ver los productos que estás destacando en la home, pues eso es una cagada. Tienes una tienda para vender productos, no para distraer a la gente. Prefiero que vean una parrilla de 8 productos que un slide de un producto o una categoría. El ojo reacciona al movimiento y por lo tanto no tientes al usuario y le distraigas con chorradas no importantes. También ten en cuenta que el usuario no se va a esperar. Si tienes un slide de 4, 5, 6, 7 o hasta 8 productos, ¿crees que alguien va a quedarse quieto delante de tu home para ver cómo pasan y esperar a que el producto que él está buscando aparezca en el número 8? Bueno, si no, entre el primero y el segundo no está, pues rápidamente se va a ir, va a ver otra cosa o lo que sea. También el usuario no es más rápido que la serpiente, dicen. Considerando que hay sliders que duran 3 o 4 segundos, imagínate que tienes que leer un texto como ¿has visto ya nuestras ofertas de verano? Por un lado, fijarte en la foto de las ofertas de verano, ver el precio anterior y el nuevo que tienen esas ofertas y el tanto por ciento de descuento aplicado, ver el botón de acción, sumar todo lo demás y verlo en conjunto para hacerte una idea de que iba todo el mensaje. Bueno, ¿te ha dado tiempo a todo eso? A mí tampoco. Otro punto, piensa en la versión responsive. ¿Qué hacemos con esto, con ese tocho en la versión responsive? En una tablet, ¿vale? Pero y en un smartphone, todo eso no cabe. Otro punto, también esto es una canibalización del mensaje. Destacar demasiadas cosas hace que no destaques nada. Tus mensajes se comen entre ellos y el usuario acaba por perderse. Otro punto del por qué yo no soy partidario de eso, de poner los sliders en movimiento, bueno, pues la inconsistencia del mensaje. Piensa en esa inconsistencia del mensaje, foto y texto que se suele dar en los sliders. Foto a la derecha, foto a la izquierda, mensaje con una tipografía, mensaje con otra tipografía, mezcla de colores, etcétera. O sea, mareo, mareo y más mareo. Es por todo esto que yo, pues, no soy partidario de esos sliders en movimiento. Pero como digo siempre, sobre gustos, pues no hay colores, o sea que los sliders, bajo mi punto de vista, pues bueno, tuvieron su moda, quedaban muy bonitos, porque antiguamente pues hacer cosas en movimiento lo podían hacer unos pocos, y era una forma de destacar sobre la competencia. Pero hoy en día todas las plantillas de cualquier CMS, tanto PrestaShop, WooCommerce, Joomla, etcétera, ya lo traen incorporado, y todas las tiendas online suelen tener esos sliders en movimiento. Por todo esto que yo, pues bueno, no soy el partidario de esos sliders, prefiero poner uno, una imagen fija con una buena promoción y cambiarlo cada vez que quiera destacar alguna cosa sobre mi e-commerce, pero que sea fijo. Si esta semana pues tengo un 50% sobre una serie de productos, pues poner que esta semana sobre la categoría de la que sea, tengo un 50% de descuento. Si dentro de una semana pues hago otra promoción, pues pam, la destaco. Pero que no sea en movimiento, que no vaya pasando esas imágenes. Vamos ahora a ver lo que es el... También podemos poner en nuestra home, a continuación, pues un texto explicativo. ¿Alguna vez has entrado en una web con un texto enorme y te lo has leído? Nunca uses la home de tu web como una página en la que explicar de manera detallada de qué va tu web. Para eso está la página sobre nosotros. Ni tampoco la dejes sin texto, ya que si solo tienes imágenes Google, pues no verá nada en ella. En lugar de eso, mantén la home simple, añade un pequeño texto donde expliques de qué va tu web, en el que puedas añadir la palabra clave principal de la web. O sea que es importante, a ver, no poner un tocho de texto, porque la gente, ya te digo, no se lo va a leer, pero sí pues algún eslogan, ¿no? Más que una frase de 3-4 líneas, un eslogan de un poco de descriptivo de lo que va tu e-commerce, de lo que vendes, ¿no? Vamos al apartado de productos destacados. Es importante poner los productos destacados en nuestro escaparate. Destaca productos que son top ventas o que están en liquidación de stock, o los que son novedad. Cualquier producto que tenga una característica especial que sea diferente al resto. Esto ayuda a reconducir la compra a ciertos productos que en determinadas campañas, como Navidad o verano, pueden hacer que aumenten las conversiones. O que simplemente el usuario ha entrado en tu tienda porque sabe que vendes esos productos y ya le estás mostrando los productos que quiere comprar pero con descuentos o ofertas. Esto hará que haga clic rápidamente al producto y vaya directamente a la ficha del producto para saber más sobre él. Bueno, otra cosa que no se nos puede olvidar son los botones de redes sociales. Yo ahora mismo no concibo una página web que no esté en redes sociales, teniendo en cuenta eso. ¿Qué demonios cuesta añadir enlaces a tus redes sociales? La cantidad de usuarios que usan las redes sociales como medio para informarse de la marca o como contacto o simplemente para comprobar la relevancia de esa e-commerce es enorme. Creo que ya no existe tienda online que no los incorpore. Vaya, al menos eso creo, ¿no? Bueno, pues ¿dónde los pongo? Los botones sociales deben ubicarse en un lugar que resulte de fácil acceso y que sea reconocible. En la parte superior, en la parte izquierda, en un lateral con una pestaña que aparezca, en el footer, que es otra opción viable. La clave es que su ubicación resulte cómoda y es importante situarlo siempre en el mismo lugar, entre las diferentes páginas de nuestra e-commerce, para no confundir a los usuarios. Una página está abajo, en otra página está arriba, no, siempre en el mismo sitio. También es importante incluirlos en todos nuestros productos para que puedan compartir. Pero esto lo hablaremos ya mañana de cuando comentemos el tema de las fichas de los productos. Y por último vamos a ver el footer. Y llegamos al gran olvidado en cualquier web. Aunque parezca que al estar en un sitio al que prácticamente ningún usuario accede, es muy importante tenerlo bien optimizado. Primero, no lo uses como menú. El footer no es el menú y es muy improbable que cualquier usuario lo use de esta manera. Por lo tanto, no añadas los mismos enlaces en el footer que en el menú y tampoco añadas, es más común de lo que puede parecer, enlaces a todas las secciones de tu web. Google da muy poca importancia a esos enlaces y lo que estás consiguiendo es diluir el link juice entre tanto enlace y aumentar el tamaño de la web. Y segundo, no lo utilices para el SEO. Google deja claro que los enlaces en el footer, además de no tener ningún valor, pueden llegar a causar una penalización si en ellos se incluyen enlaces con anchor text demasiado dirigidos a una palabra clave. En definitiva, usar el footer simplemente para ayudar al usuario a encontrar las páginas no tan importantes de tu web y que se supone que estarán ahí, en ese sitio, en el footer. Lo que sería el contacto, la ley de cookies, política de privacidad, sobre nosotros, las formas de pago, los sellos de confianza que hemos mencionado al principio del programa y que parece ser que da muy buen resultado de cara a dar confianza sobre nuestras tiendas de cara al cliente, etcétera, etcétera. Todos esos puntos son los que tienes que incluir ahí abajo en el footer. Y hasta aquí, estos serían los elementos básicos que no nos podemos olvidar cuando montemos nuestra home de nuestra e-commerce. A partir de aquí, pues bueno, cada uno puede añadir las cosas que quiera, pintarlo del color que quiera, etcétera, etcétera, etcétera. Imaginación al poder. Vamos a ver, de la misma forma que la misión de un escaparate es captar la atención de los potenciales clientes para animarlos a entrar y explorar las tiendas del mundo físico, la página de inicio es la vía de entrada para los usuarios de nuestra tienda online. Por lo tanto, mientras que en el mundo offline el escaparate será siempre la primera toma de contacto con los clientes, en el mundo online no siempre se cumplirá esta regla, ya que bien desde enlaces directos o desde motores de búsqueda podemos acceder a otras páginas de nuestra tienda. Generalmente, pues estas páginas serán la de página del producto o la página de la categoría. Por este motivo, no podemos presuponer que todos nuestros usuarios habrán visitado en primera instancia la página del home, por lo que resulta interesante que ciertos elementos de los que te he comentado hoy se propaguen también por el resto de las páginas de la tienda. Después también, el escaparate de una tienda física pues está diseñado para captar la atención de cualquier cliente en potencia que pase por delante. Mientras que una tienda online, nuestros clientes ya han realizado una acción previa para aterrizar en nuestro sitio. Por lo tanto, aunque existe la posibilidad de crear diferentes landing pages para las campañas que realicemos, también podemos incluir información en la página de inicio dependiente de la forma en la que han llegado a ella los usuarios. Por ejemplo, para los usuarios que vienen de un motor de búsqueda como Google, podemos destacar ciertos productos en función del término de búsqueda. O podemos recordar información de sesiones anteriores para ofrecer al usuario un recordatorio de productos por los que ya han mostrado pues, un interés. Incluso en casos de sitios donde se produce compra recurrente de los mismos productos, como un supermercado online, podemos recordar el último pedido o los productos que se suelen comprar para mejorar la experiencia de usuario en nuestra e-commerce. En resumen, podemos personalizar nuestra página de home para nuestros usuarios. Siguiendo con el paralelismo expuesto entre el escaparate del comercio físico y la página del home que he comentado antes, y salvando las distancias propias de este tipo de comparaciones, podríamos decir que en el mundo online podemos cambiar nuestro escaparate en función del cliente que se para a mirarlo. En general, la estructura y los componentes de la página de la home provienen de áreas muy diferentes de nuestro negocio, ya que necesitamos combinar elementos enfocados a la imagen de marca que nos permiten transmitir seguridad, seriedad y confianza a la vez que utilizamos las mejores prácticas de navegabilidad y usabilidad. Además, podemos reservar ciertas áreas para la exposición de productos, ya sea de forma generalista o bien personalizada. La necesidad de incorporar muchos elementos a la página de la home puede llevar en ocasiones, como te he comentado, a páginas demasiado grandes. En estos casos, la mejor solución es crear diferentes áreas o entornos dentro de la página, de forma que el usuario tenga la sensación de ver una página completa al cargarse la página, pero que puede descubrir más información si hace un scroll. Y bien, pues esto ha sido un poco todo el programa de hoy. Hemos hablado de nuestro escaparate y cómo tiene que ser. Los elementos básicos, vaya, que tienes que tener en cuenta a la hora de montar tu tienda online, tu home de la tienda online. Espero que te haya gustado y, bueno, ya sabes, si es así, pues lo que tienes que hacer de una forma totalmente gratuita, darle una valoración de 5 estrellas en iTunes y un me gusta en iVoox, que voy viendo que poco a poco se va haciendo para hacer que poco a poco pues este podcast vaya escalando esas posiciones y pueda llegar a más gente. Gente como tú, que lo que quiere pues es montar su propio negocio de una forma online y vivir de ello a poder ser. Pues nada, nos vemos, o mejor dicho, nos escuchamos mañana domingo a las 8:00 de la mañana. Hasta entonces, disfruta del sábado y adiós.